Estamos en la Rayuela, 9 de la mañana con 8 minutos, en el programa número 103 de lo que va en el presente año, hoy miércoles 31 de mayo de 2017. Estamos gustosos pues de tener un programa más y que nos acompañen día a día, ¿no? Lo importante, como he dicho muchas veces en hacer radio, es que usted nos acompañe, que usted nos escuche. Siempre hay algo que escuchar, hay algo de que enterarse. Y por supuesto, esta mañana no sería tal y cual si es que no tuviese el apoyo de los compañeros, en este caso Vicente Moya en los controles. Muchísimas gracias, Vicente, por su trabajo. Y por supuesto, ya está conmigo Michelle Játiva. Bienvenida, Michelle. Buenos días con todos, pues feliz de estar otra vez aquí acompañándoles de micrófonos. Hoy mandamos un saludo especial a Beatriz Fuentes, no nos puede acompañar en los micrófonos porque está un poco delicada de la salud, pero le mandamos desde aquí mucha fuerza y pues que siga las recomendaciones del médico para que pronto nos vuelva a acompañar. Solo quisiera recordarles que ustedes nos escuchan a través de la 940M y que nos pueden escribir al 099-5154-039 y al 2220-966 en nuestra línea directa, si quieren llamarnos y hacernos una, tal vez, sugerencia, pues recuerden que estamos dispuestos pues a lo que ustedes nos llamen y a contestarles del teléfono. Pues hoy tenemos unos invitados muy especiales aquí en cabina. Gabriel, ¿de quiénes se trata? Así es, escuchábamos este primer tema, quisimos abrir el programa con un tema llamado Nocturno, de autoría de Wilson David Echeverría. Y está ya en nuestros estudios, precisamente, Wilson David Echeverría Pesantes. Con él vamos a desarrollar todo un diálogo, toda una entrevista respecto pues a su trayectoria artística, respecto a su última canción promocional incluso, ¿no? Bueno, vamos a ya dar el inicio a esta entrevista y pues quisiera de antemano presentar brevemente un poco la trayectoria de este artista. Músico, licenciado en pedagogía musical y también poeta, pianista en especialidad, autor, compositor e intérprete. Este músico ecuatoriano nace en Pasaje el 17 de enero de 1966, con estudios primarios y secundarios en Machala. En 1984 inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Machala, luego en el Conservatorio Nacional de Quito en el 87. Se gradúa en el Instituto de Música Doctora Teodora Lukacsy en Machala en 1995 y en 2002 forma parte del programa de profesionalización del proyecto Universidad de Ciencias y Artes Loyola en dirección coral. En el 2011 culmina sus estudios de pedagogía musical en la Universidad Técnica de Manabí y por supuesto hay un sinfín, digamos, de actividades que viene desarrollando Wilson David Echeverría. Voy a destacar algunas que me parecen especiales, ¿no? Fundó y dirigió el coro de la Casa de la Cultura de Machala, Núcleo del Oro, en el año 97. Crea el coro de la Casa de la Cultura de Puerto Ayora, en Galápagos, en el 2006. Y bueno, actualmente sabemos que desempeña su vocación, la música y por supuesto la enseñanza musical. Y pues aquí está Wilson David Echeverría Pesantes. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias, buenos días a la audiencia y gracias Gabriel, gracias Michelle por este espacio, a la Rayuela. ¿Por qué se llama la Rayuela? Haciendo alusión a Juego de Cortázar, ¿no? En la novela La Rayuela, precisamente. Excelente, excelente, gracias. Siempre digo que las ventanas y las puertas de los medios son tan necesarias e importantes y agradezco una vez más a quienes me abren las puertas de su medio para poder difundir, promocionar y compartir mi actividad artística y mis canciones con el público, que es a quien nos debemos. Wilson, usted ha venido acompañado también precisamente por una colega. Por favor, su nombre. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Diana Montoya. Sí, yo le he acompañado, él sería Wilson, que es mi compañero ahora de aventuras, digamos, de tocado así, artísticamente. Entonces, muchas gracias por la invitación. A propósito, Diana Montoya es violinista, ¿no? Y Wilson ha traído una guitarra precisamente para formular quizás música en formato acústico más claro, adelante, ¿no? Encantado. Pero, pues ya iniciemos en el tema en sí de esta entrevista, ¿no? Quisiera, pues, brevemente, yo ya leí quizás un perfil, quizás, dicho de una forma, ¿no?, profesional de Wilson, pero yo quisiera saber ¿Quién es Wilson David Echeverría Pesantes? Un breve perfil, quizás desde lo humano, quizás desde las memorias que guarda. Nos interesa bastante saber que viene de Machala, precisamente, ¿no? Ajá, sí. ¿Quién es Wilson David Pesantes? Bueno, un ser humano que nació hace mucho tiempo y que yo creo que vine con un toque especial en cuanto al arte. O sea, la vida, Dios, me concedió un talento y gracias a Dios que me he enrumbado en el desarrollo de ese talento y soy una persona muy satisfecha con lo que hago, con lo que transmito. Entonces, soy contento, estoy feliz. Un ser humano con sensibilidades, con defectos, con virtudes y que cada día quiere lo mejor para mí y para quienes me rodean. ¿Ya? Y a través de la música expreso eso, a través de mis letras, a través de mis composiciones. Eso es lo que quiero hacer. Quiero que este mundo que me rodea sea un poco mejor. Un mundo mejor, y por supuesto a través de la música, ¿no? Algunas personas han destacado esto, que a los niños, a las nuevas generaciones debemos llenarles de arte, ¿no? Que eso les va a sensibilizar después. Y pues tendremos quizás una humanidad mucho más consciente de los problemas. El arte es necesario. Cuando el arte no está como parte del sistema de un gobierno o de un país, se ven las consecuencias. Se ven, se nota. Entonces yo soy un defensor y un luchador del arte y especialmente en la parte educativa. Y también, pues por supuesto, inculcar en los hogares ecuatorianos la enseñanza, las costumbres artísticas. Eso es necesario para sensibilizar, desarrollar al ser humano desde las bases. Súper importante. Wilson, sabemos que nace, pues, o su lugar de origen es Machala, ¿no? Sí, en ese sentido, pues, ¿qué recuerda de Machala? ¿Cuáles fueron sus primeros inicios en esta ciudad respecto a la música? Pasaje es el lugar donde nací, pero enseguida me cuenta mi madre que al año ya nos fuimos pues estamos a 15 minutos, pues, el Pasaje Machala es cerquita. Entonces, al ser la capital del oro, nos instalamos allí. Entonces allí crecí, allí hice todos mis estudios y chévere porque yo digo el calor, la tierra caliente, todo nos a mí me atrae, aunque Quito ahora con estos soles me encanta más con este calorcito. Y Machala ha sido la cuna artística. Ahí comencé mis primeros pininos artísticos, mis amistades, etcétera, todo. Entonces ahí yo nunca voy a poder desarraigarme de la raíz de esa cuna verde. Y ya en cuanto, digamos, ya que hemos hablado de la niñez y los recuerdos que le dejó Machala, quisiera que nos cuente un poquito más sobre su juventud. Mi juventud, hagamos memoria, a ver. Que no es hace mucho, ¿no? Sí, la juventud, ¿sabes que la juventud la recuerdo bastante música, recuerdo eso. En el colegio ya empezar a tocar la guitarra, ya empezar a cantar, que los festivales, recuerdo eso clarito, los festivales. Estudié en el colegio 9 de octubre y en el colegio Atahualpa. Recuerdo clarito esos festivales, esos concursos, las serenatas. Claro. Y los amigos, qué bárbaro, con una guitarra, ¿cómo atrae el círculo, cómo amplía el círculo de amistades? De hecho, yo siempre digo que en el grupo no puede faltar alguien que sepa tocar la guitarra para amenizar el momento, ¿no? Siempre es bueno. Es importante, ¿no? Saber un instrumento musical, y si no, cantar, que el canto es el instrumento por excelencia, ¿ya? Entonces, yo tengo esos bonitos recuerdos y escuchando buena música, eso sí, una muy buena música de calidad, que eso me ha ayudado bastante en el trabajo propio de composición, escuchar buena música, escuchar música romántica, música de todo nivel, pero con excelencia, eso sí. Así es, pues, y ahora ya en su madurez, por llamarlo así, cuéntenos, ¿cuáles son sus proyectos? Trabajar en los dos ámbitos, en los dos caminos que siempre lo he hecho y seguir desarrollándome, tanto en la parte académica, en la parte de la enseñanza musical, ¿ya? Que ha sido uno de mis pilares, ¿ya? Y la parte artística, o sea, componer, cantar, interpretar diversos géneros de música, esos dos senderos me copan. En cuanto a los diversos géneros de música, ¿cuál usted prefiere para interpretar? ¿Sabes qué? En mi juventud, hace poquito nomás, siempre crecí con la balada, romántica. Crecí con eso y me identifico bastante con la balada. Pero después ya me abrí un poco más musicalmente en cuanto al bolero, en cuanto a la música nacional, ¿ya? Entonces yo creo que tengo varios géneros. Ahora no puedo decir solamente me encasillo en eso, pero sí soy muy estricto conmigo mismo y con la selección de canciones que escucho en cuanto a letra. Ay, sí que soy un... escojo demasiado, o sea, tiene que pesar en la balanza el mensaje, y musicalmente, claro, ¿no? Pero la letra, para mí es muy importante la letra. Yo puedo decir una cosa de una manera vulgar, o lo puedo decir lo mismo, pero de una manera artística, poética. Y desgraciadamente yo ahora sí peleo, y en cada medio que voy digo, yo estoy en contra de muchas disque expresiones artísticas, pero no, son vulgares, no fomentan la educación, no fomentan el arte, no. O sea, bajo el pretexto de libertad de expresión hacen cochinadas y media. Entonces eso yo siempre digo a mis alumnos, a mis... hay que saber escuchar. ¿Estudiantes de qué edad tiene usted más o menos? Desde los 5 años hasta los 99. Sí, he tenido de todo. Ahora estoy en un... soy tallerista en Artisteca, que es un centro cultural también. Y ahí tenemos, bueno, un montón de alumnos. Igual en la Academia Musart. Hay de todo, pues, ¿no? Ahí hasta tenemos una área de mini chef. El arte en la cocina. También sí. Es un arte, el arte culinario. Claro, el dibujo, la pintura, la danza, la música, todo eso. Y no hay edad, no debería haber edad. Desde que el bebé está en la barriguita, ya ahí es el momento de que la madre comience a apreciar y a desarrollar un arte, y eso lo va a transmitir a su niño. Claro, es vital, no existe edad para aprender algún oficio, algún tipo de arte, ¿no? Hablando de mensajes, yo escuchaba previamente, antes de la entrevista, los audios que Wilson nos mandó. Hay una canción en especial que me gustaría rescatar en cuanto al tema del mensaje. Uh-huh. Manos al cielo. Sí. Ya lo vamos a escuchar después de breve explicación respecto a esta canción. ¿Qué es lo que trata de decir Wilson a través de Manos al cielo? Es una de las canciones que gusta mucho. Estamos hablando que esa canción yo la hice hace unos 22, 23 años. ¿Ya? La hice cuando en Machala tuvimos unos inconvenientes con nuestro país vecino del sur. ¿Se acuerdan? La última peleita que tuvimos. Entonces el ambiente se volvió pues preocupante, ¿no? Estresante. Una guerra siempre será estresante. No hay motivos, no hay razones. Eso es, las guerras son irracionales. Entonces, hice esa canción. Esa canción que habla sobre paz, sobre los niños, sobre los sueños de los hombres. ¿Ya? Y paz, el coro dice paz y dignidad, pan con libertad, paz en la inmensidad, paz a la humanidad. Ese es el canto, ese es el mensaje. Por eso, manos al cielo es porque uno quiere levantar sus manos y pedir al Dios que uno crea, al creador del universo, pedir que por favor haya paz. Haya paz en mi corazón y haya paz en el país donde vivo. Sí, ese es un mensaje profundo y comprometido, ¿no? Con sí, la sociedad. Sí, sí, sí. En efecto, pues algunos artistas han cantado respecto a estos temas. Y bueno, en esta ocasión Wilson David Echeverría tiene esta canción con una larga historia, son 23 años, ¿no? Sí, 23 años sonando esta canción. Ya vamos a hablar de lo que tiene que ver respecto a, al tiempo y los productos musicales, es decir, las canciones. Perfecto. Pero de antemano, pues, vamos a presentar este tema, por favor, Vicente, ayúdenos con Manos al Cielo, de Wilson David Echeverría. Regresamos. Mañana con 25 minutos, ahí estaba este tema musical de Wilson David Echeverría, Manos al Cielo. Wilson lo aclaraba, es una canción que ya rueda por los medios, por las radios y por los oídos de las personas durante 23 años. Y esto pues me ha despertado una pregunta muy interesante y yo creo que muy vital para los músicos. ¿Qué se siente, Wilson, tener una obra que ya está pues rondando 2 décadas prácticamente en el medio? Me refiero a que tener una obra es como tener un hijo, algo así, ¿no? Así es. Y que exista durante décadas y décadas, incluso que se convierta después en un himno y que la gente lo cante, creo que es algo muy satisfactorio. Sí, y sabes que aún no estoy del todo satisfecho en cuanto a la propagación del tema, porque es ínfimo, es muy poco el público. Estos temas están en YouTube, están ya desde hace muchos años. Y veo, ya las visitas, siempre reviso cómo están, están en las redes sociales, han estado en mis producciones, pero quisiera que vaya más allá. O sea, quisiera que la gente lo escuche, lo pida, que los niños se lo aprendan, que todas las personas aprendan. ¿Por qué? Porque el mensaje yo creo que habla por sí solo. Es una canción con un mensaje, con un contenido de calidad. Y me he preocupado de que la calidad sea tanto en letra como en música, ¿ya? Entonces, esta canción es para todo el mundo. O sea, por favor, aduéñensela, ¿ya? Esta canción, hace algunos añitos, en un canal de televisión, les encantó y la ponían la chévere. Entonces, así, es necesario. ¿Por qué? Porque estamos inundados de mucha música. Entonces, ahora, ojalá con esta ley del uno por uno, las radios comiencen a hacer sonar canciones con mensaje, canciones con sentido. Así que por favor, Gabriel,

Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Pues felices nosotros de escucharlos. Yo quisiera que me comenten, pues, Wilson Echeverría y Diana Montoya, que nos interpretaron este vals venezolano. ¿Cuál es el mensaje principal, pues, de esta linda canción que acabamos de escuchar? Nuestra música latinoamericana es bella. Cada país tiene su riqueza cultural, musical, y esta es una muestra de nuestro país hermano, Venezuela. Un vals muy, muy famoso, muy querido. Y es especialmente meritorio en este momento dedicar este vals pues a nuestros hermanos venezolanos que están pasando por momentos duros, momentos difíciles. Tengo amigos y tengo colegas venezolanos aquí en la ciudad de Quito. Vaya mi abrazo, nuestro abrazo hacia ellos, desearles que estos momentos duros pasen y van a pasar. Nada es eterno en esta vida. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Así que va a volver la luz hacia Venezuela y esperamos que todo vuelva a la normalidad. Así es, que sea la música el mensaje universal, que sea el lenguaje universal que una a los pueblos, ¿no? Muchísimas gracias por eso, Wilson, por tratar de unir a los pueblos a través de la música. Sigamos desarrollando un poquito más la conversación. Recuerdo pues que habías nombrado hace rato que en el año 97 Wilson fundó y dirigió el coro de la Casa de la Cultura de Machala en el núcleo del Oro. Me parece importante esto, ¿no? El acercamiento a esta institución cultural Casa de la Cultura, precisamente en Machala, en el lugar de origen. Esta experiencia de dirigir el coro y de fundar un coro en Machala, por favor, coméntenos, ¿cómo lo hizo? La actividad coral es uno de mis fuertes, me encanta y siempre estoy haciéndolo, siempre. Entonces, en esa oportunidad, pues, la Casa de la Cultura solicitó mis servicios y trabajé allí creando, por primera vez, creando el coro, que gracias a Dios subsiste hasta ahora, persiste. Entonces, qué bueno, estoy contento porque eso hasta el día de hoy está en buenas manos. Así que continúa el coro de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. En el año 97, pues, obviamente se entiende de que no había. ¿Cómo organizar a los músicos, no? O sea, no había quién, quizás, o no había los modos. No estaba. La parte coral ha sido, y es, un asunto descuidado a nivel general, a nivel nacional. Gracias a Dios, yo digo, me encanta Quito por eso también. ¿Por qué? Porque la actividad coral y cultural ha sido abundante aquí. No así en otras provincias. No así. Entonces, sí ha sufrido y siguen sufriendo muchas provincias, especialmente de la costa. En la costa hay que poner más énfasis en la educación coral. ¿Por qué? Porque imagínate, Gabriel, imagínense, Michelle, es la voz, el instrumento con el cual naces. Es la voz, el instrumento con el cual tú siempre lo vas a llevar. Entonces, qué bueno educarlo. Y con coros infantiles, con coros juveniles, con coros adultos, coros tercera edad, todos pueden cantar. Y es una forma muy práctica de hacer amar la música a través del canto coral. También conocemos que fue parte en Galápagos y también de la presentación artística en el programa Nuestros Artistas. Yo quisiera que nos comente un poco más de esta experiencia, cómo fue y sobre todo qué es lo que hizo aquí. En Galápagos viví un tiempo, una temporada. Entonces en ese lapso, igual, ahí en cambio estaba formándose recién el núcleo. El núcleo de Galápagos. Sí, estaba dando sus pininos. Y chévere, porque pude ser parte de ese proyecto, de ese empuje. Y también trabajamos con algunas voces. Bonito, una bonita experiencia. No sé cómo estará ahora, no lo sé. Pero deben continuar. Pero fui el pionero en Galápagos, en Puerto Ayora. Qué interesante esto, ¿no? Esto sucedió en el 2006, en Puerto Ayora, Galápagos. Tanto en Machala como tanto en Galápagos, usted prácticamente funda los coros, ¿no? Sí. Sí, interesante. Estamos frente a una persona que ha fundado coros de representación nacional, en este caso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es muy valioso, muy interesante, importante de recordarlo, importante de nombrar, ¿no? A propósito de lo que decía Michelle acerca de la presentación artística en el programa Nuestros Artistas en Cadena Nacional en el 2005. Recuérdenos esto, algo recuerdo. ¿Qué pasó en este programa? Bueno, yo alcancé los últimos capítulos de ese programa. Fue un espacio muy, muy bueno que estaba a nivel de... En cadena. Se unían todos los canales dando el espacio y era un espacio grande. Estamos hablando de casi una hora, algo así, era bastante. Y la productora de ese entonces escuchó mis canciones y me invitó, me dice: Wilson, ¿tienes más material? Claro, le digo, encantado. Entonces, si ustedes visitan YouTube, ahí están los videos de este programa donde reuní músicos, reuní un octeto vocal y ellos me acompañaron. Entonces ustedes pueden visitar ahí. Fue una experiencia linda porque fue tiempo, fue una excelente experiencia de compartir y exponer mis temas, principalmente todos mis temas, o sea, todo lo inédito ahí lo pude lanzar. Qué vital compartir experiencias con otros artistas, ¿no? Ajá. Es vital, creo que eso, para el diálogo de la comunidad artística, especialmente entre los músicos. Entre más músicos se conozca es mejor, ¿no? Porque conocemos más música, más así formas de pensar. Es igual, aunque sea para pelear, pero igual se conoce. Y pues, también que, no sé si esto está dentro de sus hobbies o quizás dentro de una actividad laboral, pero en todo caso sabemos que también ha sido cantante en cruceros, que van pues desde en Galápagos puede ser, también en algunos hoteles de Quito y de Machala. Sí, esto es interesante, sí, cruceros de... En los cruceros esta labor de cantar y amenizar, Gabriel, el ambiente. La música a uno lo lleva a diversos sitios. A uno lo lleva. Y como un cuento, pues hay que vivir, ¿no? Hay que vivir y hay que vivir de la música. Entonces... hubo la oportunidad de estar en los, a ver, sí, año 2002, en el año 99 y 2000, estuve en Galápagos en los cruceros, en unos dos barcos, los más grandes, y donde había un piano de cola, y yo era el músico, fui el músico allí. Bueno, excelente, conocí gente de todo el mundo. Entonces fue una experiencia muy linda, muy linda. Y pues también esto, ¿no? Cómo dejar de lado esta convicción también, ¿no? De la enseñanza. Actualmente Wilson es director de su propia academia, ¿sí? Ubicada en la isla Isabela y Floriana, aquí en la ciudad de Quito. Ya no está allí, ya no es la dirección. Ya no está allí, ahora estamos trabajando en Musart, ¿ya? Musart, que es la academia que está en la Ulloa, en la Ulloa y Diego de Arcos. Ulloa y Diego de Arcos. Ese es el nuevo lugar donde estamos trabajando conjuntamente con Diana. Y en ese sentido, pues, ¿qué le motivó para poder enseñar música? Porque no es lo mismo, yo recalco esto. Un músico que un profesor de música. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, es, parece que fuera lo mismo, ¿no? No es así, pero, no es lo mismo. Y lo digo por experiencia, porque sí, también dicto clases de música y no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que tener esa vocación de enseñar, es decir, pedagogía. Hay que saber enseñar, hay que tener ese gusto de tener, por sobre todo, paciencia. Paciencia y saber el cómo enseñar a ciertas edades. No es lo mismo enseñar a un niño de 5 años que a un adolescente o que a un adulto. No es lo mismo. Entonces, gracias a Dios, chévere. Ha sido muy, muy gratificante enseñar a diversas edades. Y pues ahora la Academia Musart abre sus puertas. Ya desde hace... ¿Cuántos años, Diane, tiene la Academia? ¿Cuántos años? Claro, la Academia ya lleva exactamente 4 años aquí en Quito. Estuvimos primero dentro de la Organización Internacional Nueva Acrópolis. Allá nos abrieron las puertas para poder iniciar con nuestros primeros pasitos. Y bueno, ahora ya en la nueva dirección... El nuevo instituto ya lleva año y medio, más o menos. Claro, empezamos primero dando clases de guitarra, de piano, de canto, algo así, para empezar, algo suave. Pero ahora, bueno, ya ha crecido un poquito la academia y ahora damos clases de, bueno, igual de violín, piano, guitarra, canto, bajo, batería, dibujo y pintura para niños y, bueno, para grandes adolescentes, para todas las edades. Y como decían también antes del arte culinario, también mini chef para niños. Funciona la música con la cocina. Realmente claro, el arte con todo, en toda su expresión. Sí, ¿sabes qué? Sí, chévere. La academia está abierta para todas las ciudades. Y está en una ubicación que es muy, muy fácil de llegar, ¿no? Por el seminario hacia el norte, unas 4 cuadritas. El siempre he estado inmerso, ¿no?, en el asunto de academias. Entonces, por lo que leías allí, tuve yo hace tiempo, pero ahora estoy ya acá con este proyecto. Y Musicasa Producciones, esa sí es mi logo, mi identidad, es mi razón social. Musicasa Producciones es, tú lo vas a encontrar en todo lo que hago, en las partituras, en mis arreglos, en la producción de mis CDs, en todo está eso. Entonces es la marca que me identifica, ¿ya? Desde hace años. Musicasa es mi razón social, es mi logo, ¿ya? Y esto de enseñar, pues, ¿qué le...? Me refiero a que Wilson es un hombre comprometido, ya lo dice, con su música. con razones sociales precisamente. Y entiendo que en esta labor de enseñar, de enseñanza musical, algo debe rescatar, alguna anécdota, alguna experiencia de enseñar, ¿no? Música. Sí. Porque yo creo que le cambian la vida prácticamente a una persona que ingresa a este mundo. ¿Sabes qué? Vienen a mi mente ahorita dos casos. Uno que comenzó hace unos 5 años, que llegó un señor, estamos hablando de un adulto, y no sabía nada de piano, pero quería piano, y quería. Conversando ya, ¿no?, haciéndome amigo, descubrimos que él acababa de enviudar. Imagínate, acababa de fallecer su esposa, y el hombre estaba destrozado, y el psicólogo le había recomendado que aprenda un instrumento musical. Así que él, hasta el día de hoy, sigue con mis clases. Y se compró un piano, se compró un teclado, está feliz en su casa, le transmite eso a sus hijas, a sus vecinos. O sea, la música para él fue una terapia. Y es una terapia. Es un bálsamo que ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, esa experiencia grata la tengo. Y hoy en día, en el presente, valga la acotación y el lugar para saludar a mis talleristas, a mis alumnos de Artisteca, ¿ya? Artisteca es un centro cultural, un semillero, que está en el centro, está al lado del Teatro Sucre, ¿ya? Y pues tenemos casi 80 talleres, puedes imaginarte, en todas las áreas de arte. Todo. Danza, teatro, hay risoterapia, hay clown, hay arcilla, dibujo, pintura. Pero con una perspectiva muy diferente de una academia o de un conservatorio. Es un acercamiento que se le da al público hacia el arte. Es un semillero, nada más. Por lo tanto, es casi gratis. O sea, es... No pagan. Entonces, yo sí les invito, ¿no?, a las personas. Y allí, por ejemplo, tenemos niños de la calle. Tenemos a niños que son los hijos o hijas de los vendedores ambulantes del centro histórico, ¿ya? Y ellos tienen la oportunidad de ser becados y de estar allí, ¿ya? Como un semillero. Vital esto. Yo sí quisiera que ustedes, a través de Artisteca, de Diners Club, ¿ya?, en el Face, ustedes puedan también compartir esto, porque la comunidad, que muchas veces no puede ir a un conservatorio o no puede ir a una academia, allí tienen las puertas abiertas para tener un primer contacto con el arte, ¿ya? Están invitados a los cierres. Este jueves, viernes y sábado hacemos los cierres de esta temporada, ¿ya? Y trabajamos también con los docentes en las escuelas fiscales, dándoles herramientas artísticas para que enseñen a los niños. O sea, es una excelente labor también que hace Artisteca para la comunidad. Arturo. Quisiera recordarles a nuestros amigos oyentes, pues, que durante esta primera hora ya de programación hemos estado compartiendo micrófonos con Wilson Echeverría y con Diana Montoya, quienes nos han compartido su carrera artística y sobre todo los proyectos, el tema de la docencia. Y yo quisiera hacer una pregunta adicional, porque claro, sé de la poesía que usted también ha conversado durante toda esta entrevista. Entonces quisiera que nos comente, por favor, sobre este portal en internet de poesía, mundopoesia.com. ¿De qué se trata? Ah, la poesía es otra de mis delicias. Me encanta. Así que, mira, por ejemplo, ahí tienes una de mis cortitas. Así bueno, es. está en mi Face, por favor, me pueden encontrar como Wilson David Echeverría en el Facebook. Estoy en Instagram, también a través del Twitter. En YouTube están mis obras, están mis poemas, mundopoesia.com igual. Es decir, en las redes he inundado con mis obras. Me encanta escribir, entonces yo creo que es una actividad también que a uno lo desahoga, transmite, comparte, expresa. me encanta escribir. Entonces, así es, pues por eso vamos a compartir este pequeño verso, ¿no? A ver, vamos. Ve, anda ese espacio ocupado por nuestras galaxias donde estrellas mueren y resurgen de mis pupilas, donde vías lácteas y oriones caben en mis manos, allí donde tu universo se ensancha en mis horizontes. Ajá. Muy bien. Qué bonito que se escucha en la voz de Michelle. Ah, muchas gracias. No, pero es que es ya el mérito de obviamente su poesía, pues. Para mí ha sido muy grato pues esta entrevista. Yo quisiera que nos ayude ya con la siguiente canción. Sí, hay un tema más, según me informa Diana, un tema más en formato acústico. Ah, sí. Por favor, háblenos un poquito de este tema que va a presentar Wilson. No puede faltar lo nuestro. No puede faltar. Así que Diana y yo vamos a interpretar guitarra y violín el famoso pasillo Ángel de Luz. Hermoso pasillo. Adelante, por favor. Invitados de hoy que nos han amenizado con esta hermosa música y que siempre, como usted decía en el anterior tema, pues nos unía, ¿no? Como un mundo entero, siempre la música es un lenguaje universal. En realidad, qué grato para nosotros poder compartir con ustedes. Gabriel quiere darles un mensaje adicional. Así es, pues los minutos en la radio pasan rápido, ¿no? ¿Quién diría que ya casi es una hora? Sí. Hablando junto a Wilson David Echeverría y junto a Diana Montoya. Cuando estamos rodeados de músicos, de música y por supuesto de buena compañía y de buena conversación, esto no se siente, ¿no? Pasa rápido. Y solamente quizás para terminar ya esta entrevista, por favor, Wilson, coméntenos sobre este disco promocional. Entiendo que es un compilatorio de todos los temas de su carrera, que ha grabado temas a lo largo de su carrera. Y pues convérsenos de eso y además sobre su último tema promocional. Que también lo vamos a poner al aire al finalizar la entrevista, este tema llamado Yo Soy. Chévere. Gracias una vez más, por permitirme compartir este último trabajo discográfico que titula Música es Wilson David Echeverría. Y como tú lo decías, es una recopilación de muchos años y de experiencias de grabación. Entonces, he recopilado aquí los temas súper, súper conocidos que a la gente les encanta. Por ejemplo, hay un popurrí de boleros de Julio Jaramillo, Niégalo Todo, Azabache, Nuestro Juramento. Hay canciones como A Mis Amigos, Alfonsina y el Mar, como O La Soledad. Hay un son cubano, El Carretero. Bueno, hay variedad. 20 temas. Y entre los cuales, por supuesto, están mis canciones, están mis temas, mis canciones inéditas. Hay una poesía que yo la dedico a mi madre, y creo que cada uno será también, se puede hacer dueño de eso para su respectiva mamacita. Ahora, ¿qué más tenemos? Hay dos poemas, al último también hay un poema. 20 temas con los cuales yo dejo aquí, mi querido Gabriel, dejo aquí unos ejemplares para que las personas que llamen o de la manera que ustedes deseen pueden dar. Así es, justo es lo que iba a anunciar, pues nosotros aquí, Wilson Echeverría ha tenido el gusto de darnos estos dos discos que se sortearán a través de nuestras redes sociales, así que pues ustedes están invitados a que comenten y se hará un sorteo para ganar, ser acreedores de estos dos discos. En nuestra fanpage con el nombre Radio CCE ya vamos a publicar la foto de estos discos y usted se puede ganar un disco de Wilson David Echeverría. Y pues ya con esto damos finalizada la entrevista junto a este cantautor ecuatoriano, hombre de razones sociales, como él lo afirma. Y pues solamente terminemos con este tema promocional. Soy Wilson, ¿de qué habla este tema? Y pues preséntolo y ya. Excelente. Vamos con el tema. Esa canción es para mi tierra, es para Ecuador y es para el lugar donde yo nací. Escuchen la letra y el ritmo es muy sabroso, así que es para ustedes. Disfruten. También quisiera que por favor nos ayude, pues antes de ir con el tema, para cerrar también la entrevista y bueno, también agradecerles. ¿Cuáles son sus redes sociales y por dónde puede contactarse con usted la gente? Wilson David, así unido, Wilson David Echeverría. Estoy en Facebook, está también en Twitter, en Instagram, ¿ya? Y en YouTube. Ahí por favor ponen mis nombres, tal como les digo, Wilson David Echeverría. Y ahí van a ver todos mis trabajos, ¿ya? En Latitud 1x1, hay varios en SoundCloud. Y al teléfono, por favor, al WhatsApp, 0984-436-940. 0984-436-940. Estamos a las órdenes también para amenizar eventos, juntamente con la violinista. Amenizamos todo tipo de eventos, todos, desde bodas hasta divorcios. Esto ha sido todo junto a Wilson David Echeverría, cantautor ecuatoriano aquí de nuestra tierra, y nos presenta este tema llamado Soy. Adelante. Sueña con verdes praderas y un canto del sol. Soy de un lugar donde saltan estrellas jugando al ritmo de un sol. Ay, si pudiera expresarlo con cantos y versos y un acordeón. Acordeón. Escucha el lamento de mi sentimiento, que lleva por dentro tan solo pasión, sintiendo dos sueños, el suelo en palmeras parado en canción. promocionales y publicitarios en Radio CCE. A ver, Tomás. Mande, tío. Hazme un favor y me traes esas pinturas, esos cartones con las lijas, las franelas y el resto de herramientas. ¿Todo eso? Sí, vamos, vamos, hijo, que de aquí nos vamos al almuerzo. Lo mejor que has dicho en toda la mañana. Es que sí, ya es hambrecita. Caray, esta semana ha estado llena de taller de trabajo. Eso es bueno, Tomás. Cuando yo era jovencito como tú, aspiraba a ver mi trabajo siendo utilizado por otras personas. Sí. Siempre quise que mi actividad sirviera para la educación. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela? ¡Claro que me acuerdo! Si hasta ahora conservé ese pupitre pequeño que me hiciste para que hiciera mis deberes. Ah, yo también me acuerdo. Con la sillita, con todo y pizarrita. Para mí fue como el juguete preferido cada vez que hacía los deberes. Pues qué bueno, que te acuerdes y que sepas que eso sigue sirviendo a tus hermanos pequeños. Pero este trabajo creo que ya tiene mucha competencia. Mira que ahora hay muchos talleres de cerrajería en los barrios. Pues qué mejor. Cuanto más personas trabajan en esto, hay más personas que se benefician. Más. No solo los niños y niñas con los pupitres, sino que un montón de familias que pueden vivir de esta actividad. Pero eso no es perjudicial. Por el contrario. Mira a tu alrededor, aquí estamos almorzando varias personas. Ya. Mira a Juan y Raúl en el torno y la dobladora. Mira a Luisa y Elena en la contabilidad y el trabajo administrativo. Mírate tú mismo en el diseño y ensamblaje final. Oye, tío, ¿y cómo le haces para buscar más clientes? Pues también hay que saber anunciar. Ya. En nuestro caso hemos logrado ubicarnos dentro del catálogo del CERCOP. Híjole, ay, si me fregaste. Nada de admirarse. El catálogo inclusivo es una herramienta para ofrecer directamente al Estado tu actividad. ¿Y eso cómo se hace? Nosotros, como muchos otros, hemos aplicado nuestra oferta al Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCO. ¿Y ahí qué hacen? Pues de esa lista de personas escogen las ofertas y entre ellas estamos nosotros. ¿Nosotros? Sí. El CERCOP contrata de manera directa con nosotros y aquí estamos almorzando juntos con quienes formamos parte de este taller. ¿Y si no estás en el catálogo? ¿Cómo dijiste que se llama? Se llama Catálogo Dinámico Inclusivo. Ah, ¿qué pasa? Bueno, pues si no estás en el catálogo inclusivo, pues sencillamente no estás. Así es. Sí. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez y siete de la mañana y pues seguimos con más de La Rayuela, luego de la primera hora que tuvimos una entrevista muy amena y acompañada de música. Yo quisiera recordarles hoy una fecha muy importante, que es el 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. La OMS, con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco, recuerda la amenaza que representa este producto para el desarrollo de los países y hace un llamamiento a sus gobiernos para que apliquen medidas firmes en control del tabaco, como la prohibición de la publicitarlo, la promoción del empaquetado neutro de los productos del contenido y el aumento de los impuestos especiales a la prohibición de fumar en espacios públicos, cerrados y lugares de trabajo, tal como ya tenemos aquí pues en Ecuador, ¿no? Una ley que y ordenanzas pues que aplican a esto, que me parece muy muy adecuado para las personas que no fumamos y pues también para, yo creo, tal vez frenar un poquito que las personas ya no fumen tres tabacos y no solo uno, por ejemplo. Claro, creo que lo excesivo, en lo excesivo radica precisamente lo malo de esta cuestión, digamos, de cierta forma, porque el más allá de algo moralista es un tema de salud. Exactamente. Y se convierte en salud pública. Por eso es que la OMS está buscando como un objetivo mundial, ¿no? Reducir los niveles de, en este caso, de tabaquismo y, por supuesto, de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Más adelante presentaremos un audio respecto a este tema, según la OMS y de la radio la ONU. Y pues, siendo ya 10 de la mañana con 7 minutos, también quiero ya dar el paso y la bienvenida a nuestra compañera Fernanda Báez, que ya se incorpora al equipo de La Rayuela. Bienvenida, Fernanda. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. El día de hoy tenemos una entrevista muy chévere con Malena Cueva, quien es cosmetóloga y terapeuta holística, y nos va a hablar el día de hoy sobre un emprendimiento que ella tiene que se nombra Cia Spa, y pues queremos que nos cuente un poquito sobre este tema. ¿Cómo te encuentras, Malena? Bienvenida, Malena, no se preocupe, los nervios, aquí estamos entre familia, no sí. Debe haber nervios. Bueno, buenos días, mi nombre es Malena. Como dijo Fer, yo me dedico a la salud de la piel más que todo. El proyecto y el emprendimiento que tengo yo con mi spa es más en enfocarse en la salud más que la belleza de la piel, porque mi lema es que donde hay salud hay belleza, primeramente. Entonces, nosotros trabajamos de manera integral, tanto porque nosotros tenemos la creencia de que tal como estamos adentro, estamos afuera. Y la piel es el reflejo de nuestra parte interna. De eso estoy completamente segura. Tengo 3 años de experiencia. He tratado todo tipo de patologías de piel de esa manera, ¿no? De manera integral. Y los resultados son realmente más visibles, más notorios y más duraderos también. Cuéntanos un poquito de tu profesión, cosmetóloga, terapeuta holística. Esto del holístico tiene que ver mucho con lo que estás hablando en este momento, de empezar desde adentro para que se pueda reflejar por fuera. ¿Cómo es esta profesión? Porque creo que es la primera vez que muchos la escuchan. Bueno, yo en realidad son dos profesiones separadas, ¿no? Pero yo las fusiono como justamente les contaba, o sea, tal como estamos adentro, estamos afuera. Entonces, las terapias holísticas trabajan mucho en las emociones, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, hemos visto casos de, hablemos un ejemplo, ¿no? De acné. Entonces, yo he tenido muchas personas que dicen, cuando me estreso me sale acné, ¿sí o no? Entonces, es trabajar en conjunto, en una manera integral, holística. Entonces, ahí nosotros es como, ya cuando, como no es tan escuchado esto del holístico, es como esto de los problemas de piel es como el enganche, ¿no? Entonces, ya después nosotros vamos hablando, vamos explicándoles y las personas van integrando más a esto. Entonces, sí, la mayoría de personas empiezan a entender, porque más que todo nuestro trabajo es concientizar, ¿no? Concientizar sobre de que somos un todo, sobre de que el cuidado es integral, entonces, y todo parte desde las emociones. O sea, como un dato que yo alguna vez leí, cuando me gusta mucho leer, o sea, la OMS declaró que el 80% de enfermedades son psicosomáticas. Entonces, realmente en todo eso nosotros vamos, de manera integral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, como tú decías, un problema de acné, es porque dentro está pasando algo, no solo tal vez en sentimientos, sino, por ejemplo, tal vez no estoy comiendo bien, no me estoy alimentando bien, o claro, hay algo que está fallando dentro de mi cuerpo. ¿Cómo haces entonces para tratar esto? Porque normalmente cuando uno va a un cosmetólogo o a un dermatólogo, te recetan una pastilla para que se te quite el acné, por ejemplo. No. Yo trabajo, como te mencioné, primero, hay muchos factores, ¿no? O sea, por eso nosotros nos basamos en una ficha, en conocerle al cliente, desde sus hábitos alimenticios, sus hábitos de profesión, o sea, todo. Primeramente, yo me baso mucho, hablemos del estrés. O sea, el estrés es una enfermedad que afecta a todo. Un ejemplo, no solo afecta al sistema nervioso periférico, o sea, también al sistema nervioso autónomo. Ahí vienen los problemas de mala digestión y todo ese tipo de cosas, aparte de la mala alimentación, ¿no? Entonces, entran a un tratamiento total como manejo de estrés y todo ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, es que todo encadena. Por ejemplo, una de las causas principales de los problemas de piel también, aparte de tu mala alimentación, es que tu organismo está tóxico. O sea, nunca nos hemos limpiado nuestro organismo, por eso nosotros trabajamos de manera integral. Entonces, sí concientizamos en hábitos, sí concientizamos en el consumo de agua, en el consumo de frutas, de una dieta alcalina, ¿no? Entonces, empezamos de todo eso. Entonces, mandamos una pequeña desintoxicación de colon, ese tipo de cosas, ¿no? Porque, y aparte de eso, nos basamos también ya después, si la persona desea y está en la apertura, porque... No, o sea, honestamente no todas las personas están en apertura para esto del holístico, ¿no? Entonces, si ellos están a la apertura, podemos ir más allá, ¿no? Pero de ahí, básicamente, en lo que nosotros nos enfocamos es en una salud integral, o sea, de que todo empieza por dentro. Entonces, nuestros tratamientos incluyen todo, o sea, jugos detox, no sé si han escuchado, desintoxicaciones, buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de ejercicio, o sea, todo eso, porque la piel... es un órgano excretor, o sea, yo pienso que el éxito de un tratamiento de piel es entender cómo funciona la piel, qué función tiene en nuestro, recordemos que es el órgano más grande, más extenso. Entonces, entonces nosotros siempre le explicamos a las personas desde cómo funciona la piel. Por eso yo digo, es una forma como de concientización, porque como tú dijiste, dan pastillas y todo eso, yo no trabajo de esa manera, yo trabajo concientizando, explicándoles cómo funciona la piel, o sea, qué, para qué sirve, cómo es, porque por ejemplo hay personas que quieren resultados inmediatos y eso es imposible porque la piel se regenera cada 28 días, o sea, es imposible que tú veas resultados así óptimos en un mes. Entonces, es entenderle un poquito a la piel, al organismo, y un poquito de paciencia. O sea, yo pienso, todo el mundo dice que mi piel es bien cuidada, pero eso cuesta, ¿no? Y también tiene mucha paciencia y constancia. Cuéntanos un poquito, estabas hablando de la toxicidad que tenemos dentro, pero creo que mucha gente dice, pero si yo no tomo tantas pastillas, si yo no ando por ahí alcoholizándome ni drogándome, ¿por qué voy a estar tóxico? Entonces, ¿qué es esto de que el cuerpo tiene toxicidad dentro? A ver, no hay necesidad de que tú tomes o consumas muchos carbohidratos, ese tipo de cosas para tener tu toxicidad. Yo siempre les explico, el organismo es como una máquina. Consumas lo que consumas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tú no le das mantenimiento a tu carro? Pues ya, se va dañando de a poco, va así fallando. Así mismo es el cuerpo, es una máquina. Entonces, si uno no le da un mantenimiento de limpiarlo, de desintoxicarlo, por medio de desintoxicación iónica, bueno, tantos tratamientos que hay ahorita y que los realizamos, entonces, imagínate, es como, yo siempre digo, es como que no te lavaras los dientes. Es como que no limpiaras tu casa. Entonces, es un hábito todo eso. O sea, nosotros inculcamos hábitos, igualmente la piel. O sea, la gente quiere tener una piel hermosa sin entender que la piel es un ser vivo, que necesita nutrición, necesita todo ese tipo de cosas a diario. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos y nuestros resultados, o sea, en tratamientos han sido beneficiosos. Porque, eso digo, o sea, nosotros tratamos la piel desde adentro, o sea, desde cómo funciona, desde su fisiología. Tal vez es mejor tratarla como tú lo haces, porque, pues, inicia, como dices, desde adentro, que con una pastilla que tal vez por fuera te puede hacer ver bien, pero por dentro el organismo sigue fallando. Entonces, cuéntanos, ¿cómo funciona la piel? Bueno, realmente nosotros no competimos con nadie. Yo pienso que cada quien tiene su manera de trabajar. Entonces... yo explico de la manera que yo trabajo y que a mí me ha dado resultados. Yo como Cia Spa, como Malena Cueva, la fundadora de todo esto. Entonces, a ver, ¿cómo funciona la piel? Bueno, la piel es, primero, un órgano excretor, ¿no? O sea, por donde se eliminan todas las cosas. Entonces, por los poros, por medio del sudor, del sebo, todo eso, ¿no? Entonces... al hablar que es un órgano excretor, si tu organismo está tóxico, lo que va a salir por tu piel son toxinas, ¿ya? Entonces, a lo que nosotros nos vamos, nuestro procedimiento de tratamiento y todo eso, es primero a limpiar la piel, a equilibrar el manto hidrolipídico. Tal vez saben lo que es el manto hidrolipídico. No, primera vez que el manto hidrolipídico es lo que protege la piel, o sea, una capa chiquitita que está sobre la piel, que es la que realmente es la que está equilibrando la piel, ¿no? De ahí viene la epidermis y la dermis. Y la hipodermis, pero bueno, eso nosotros no tratamos, ¿no? Porque eso tratan los esteticistas, ya lo que es reducciones de medidas y todo eso. Entonces yo a lo que más me voy es a la epidermis y a la dermis, ¿no? Entonces, el manto hidrolipídico, al momento en que se desequilibra, ahí se altera el pH. Entonces, si se hace muy ácido, te da acné. Tú has visto personas que no tienen edad para tener acné, las creencias de la sociedad, ¿no? O sea, las creencias de la sociedad son solo los pubertos que pueden tener acné por el problema hormonal. Pero no es así. Yo he tenido pacientes de 30, 35 años que tienen acné. Entonces, ahí va lo que yo te digo. Es un desequilibrio del manto hidrolipídico. Si se hace muy ácido, se representa en acné, en toxicidad, en miliums, en todo ese tipo de cosas. Y si se hace muy alcalina, se tiende a resecar, a deshidratar. Entonces, lo que nosotros nos basamos es en mantener ese manto hidrolipídico equilibrado, hidratado. Ahí sí podemos hacer cualquier tipo de tratamiento. Entonces, como expliqué, la piel se regenera cada 28 días. Entonces, imagínate, nosotros, por ejemplo, nosotros no podemos dar tiempo de cuánto dure, porque yo no sé cuántas capas de piel estén afectadas. He tenido tratamientos desde un mes hasta un año. Entonces es todo un proceso, respetando la fisiología de la piel, sin acelerar, sin ningún tipo de cosas, más bien dándole otra cosa. Por ejemplo, en la dermis, ahí es donde está toda la nutrición. Entonces, el éxito de mis tratamientos es que yo trato esa capa, la dermis, donde están las fibras de colágeno, de elastina, de reticulina, la irrigación sanguínea. Entonces, el éxito de mis tratamientos es que yo nutro esa capa de la piel, con tal que las capas de la epidermis que empiezan a crecer, crecen con mejor ADN, mejor nutridas, mejor procesadas, ¿no? O sea, más fuertes, se podría decir. Yo siempre digo, o sea, la piel, una piel enferma es una piel sin defensas. Entonces, la piel necesita eso, necesita nutrirse, necesita alimentos, y todos los días. Por eso hay personas que a mí me dicen, ¿tú haces limpiezas faciales? No. Yo honestamente no hago limpiezas faciales, porque yo me trato a la salud de la piel. O sea, yo siempre les digo, no sirve de nada para mí. O sea, si vienen y me preguntan a mí, que vengas una vez a la semana, si después tu piel está sin nada. Uh-huh. Y cuéntanos entonces, ¿cuáles son los tratamientos que tú realizas? Porque son diferentes a otros tratamientos, son cosas nuevas. Entonces, ¿qué tratamiento realizan? ¿Cómo es, por ejemplo, en el caso del acné? No entendí el procedimiento. El tratamiento, sí. ¿Qué tratamiento realizan? Eso te digo, nosotros primero la desintoxicación. Depende, si es una persona de en edad de pubertad, es un tratamiento diferente, ¿no? Porque ahí hay que más bien... Es por edades. Claro. O sea, nuestros tratamientos son súper personalizados, porque cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes hábitos, cada persona tiene diferentes... Por ejemplo, hay personas que tienen una edad de 35 años y tienen acné, pero no le puedo tratar igual que a una persona que tiene 15 años que tiene acné. ¿Ya? Porque, un ejemplo, del uno es su sistema hormonal, sus cambios hormonales, todo eso que sucede a esa edad, y en el otro es simplemente una piel tóxica, una piel asfixiada, una piel llena de, por alimentación, por falta de higiene, porque la piel debe higienizarse para eliminar las toxinas diarias que adquirimos y eliminamos. Entonces, no es lo mismo. O sea, por eso nosotros cogemos y abrimos la ficha, y según eso nosotros damos el tratamiento. Lo mismo sucede en manchas, hemos tenido casos igual de dermatitis. Entonces lo mismo, es que todo es lo mismo. O sea, al momento en que tú entiendes cómo funciona la piel, los tratamientos no son fuera de lo común. O sea, la verdad no, porque en sí la base es cómo funciona la piel. O sea, ¿por qué se mancha? ¿Por qué el exceso de melanina? ¿Por qué el exceso de grasa? ¿Por qué el exceso de... o también en caso de pieles secas, ¿por qué el poco sostener del agua para la piel? Y que por eso se reseca. Entonces es completamente personalizado, completamente personalizado. Yo no me rijo en nada, por eso tampoco doy tiempo, porque básicamente lo que sí yo les digo es que al primer mes yo puedo ir viendo, porque al primer mes por lo menos ya nutriéndose y todo ya empieza la piel a regenerarse, entonces yo puedo ver realmente cómo está tu piel. Por ejemplo, voy a contar un caso de... En mis inicios, yo tenía una cliente que parecía que tenía la piel seca. Entonces, imagínate si yo le hubiera hecho un tratamiento para piel seca. Pero cuando yo le recuperé la piel, que fue el primer mes, resultó tener grasa. Qué interesante. Eso no era inesperado. Claro, es que la piel sin defensa siempre se va a ver como no es. Entonces, por eso yo siempre me baso en el primer... O sea, el primer mes de tratamiento para mí es fundamental, tanto en alimentación, en productos, en tratamiento, en todo. Porque ahí es como la piel se muestra realmente como es, ya como es un poquito defensa. Como el caso de esta cliente, imagínate que yo hubiera dicho, no, tiene piel seca. Y le hubiera hecho un tratamiento para piel seca. Por ejemplo, le hubiera puesto cremas. Pero realmente, su piel era grasa, imagínate. Entonces, para mí el primer mes es súper crucial. No, sí, la verdad, yo sí trabajo de manera diferente porque, como te digo, yo he experimentado en mi experiencia. Valga la redundancia. En mi experiencia me he dado cuenta que la piel tiene su manera de trabajar. Su manera de trabajar, su manera de su función, su característica. Entonces, cuando tú respetas eso, o sea, la piel solita responde. O sea, tantos testimonios, tantas cosas, por ejemplo, conmigo, han dejado la base con mis tratamientos, porque las personas, no, yo me muero sin base, que no, que me veo pálida. No, o sea, yo pienso que una piel cuando ya está tratadita, nutridita, o sea, toda linda, o sea, es otra, de verdad es otra. Y me apasiona trabajar de esa manera. Qué chévere, realmente es muy muy bueno escuchar aquí a personas que se apasionan por lo que hacen, que quieren seguir. Entonces, realmente me alegro mucho. Estoy con Malena Cueva, quien es la fundadora de Sia Spa. Entonces, cuéntanos, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo pueden contactarte las personas para, pues, tratar su piel? Claro que sí. Abrimos de lunes a domingo, previa cita, eso sí. Para facilidad de las personas que trabajan y todo eso. Entonces, nosotros estamos ubicados en la Avenida Brasil, N47-351 y Santiago Duarte. Esto queda a la altura de la Concepción, que es como dos cuadras más al sur, sobre la prensa del antiguo aeropuerto. Y también a mi número para cualquier información sin compromiso, nuestra evaluación no tiene costo, ¿no? No tiene costo ni compromiso, o sea, sacan su cita, nosotros le evaluamos y de ahí eligen si toman el tratamiento o no. Y eso no tiene ningún costo, la consulta. Entonces pueden hacer sus previas citas al 0958-993-886. Entonces, con gusto les atendemos. ¿Tienen tal vez Facebook, redes sociales? Sí, perdón. Sí, a ver, en el Facebook nos pueden encontrar como CIA, XIA, tu spa de salud integral. Y en Instagram estamos como CIA, salud de la piel. Entonces, por esas redes sociales nos pueden seguir, ven información, siempre sacamos tips, temas y de todo esto. O sea, todo lo poquito que hablé aquí en nuestras páginas está como más detallado. Así que es el acné. Y también estamos promocionando una técnica súper novedosa, que es la aplicación de la vitamina C en la piel. Ajá, entonces estamos igual con promociones. Esto de la vitamina C, las personas lo conocen por medio del suero, también aplicamos el suero, pero aplicada en la piel, o sea, pero el suero es más dirigido a defensas, al mejor funcionamiento del organismo, pero nosotros la aplicamos en la piel. Entonces, directamente, entonces tiene muchos beneficios, entre esos, que es uno de los más grandes, es que es antioxidante. Entonces sirve para todo tipo de piel, es un gran hidratante, productor de colágeno. Entonces todo eso nosotros les asesoramos sin ningún costo, eso no hay problema, en una cita previa. Bueno, Male, pues te agradezco mucho por haber venido acá y habernos contado esto sobre la piel. Te deseo muchos éxitos en tu nueva etapa, en este nuevo spa que estás inaugurando. Y pues vamos a escuchar un poquito de música. Joana Carreño, ¿Hacia algún lugar? Escuchemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. A ver, Tomás. Mande, tío. Hazme un favor y me traes esas pinturas, esos cartones con las lijas, las franelas y el resto de herramientas. ¿Todo eso? Sí, vamos, vamos, hijo, que de aquí nos vamos al almuerzo. Lo mejor que has dicho en toda la mañana.

amor me va curando tú, que tú me vas sanando, mis lágrimas secando, un montón de penas, un millón de heridas, de un pasado que me duele, tú me vas sanando. No borré aquel pasado, no borré ese recuerdo que hace daño. Y aunque las marcas sigan firmes, no se borran, ya no duelen, no me ahogan. Tú eres mi guarida, tú, para refugiarme. Yo, tú me vas sanando, tu amor me va curando, tú. Me va sanando, mis lágrimas secando, lo que solo tú conoces, porque solo tú me entiendes, y un pasado que me duele, tú me vas sanando. Que fallaron y ya no están. Tú me vas sanando, tu amor me va curando, tú me vas sanando, mis lágrimas secando, un montón de penas, un millón de heridas, de un pasado que me duele, tú me vas. Oh. Ramiro Guambuguete, él es profesor del Conservatorio Nacional de Música y pues además se ha centrado también en la organización de eventos y en esta ocasión quiere presentarnos y dar mayor información respecto a un evento pues que ya tiene alguna trayectoria, ¿no? Estoy hablando de Músico Universal. En esta ocasión pues la música académica y universal latinoamericana y ecuatoriana estarán vigentes en el segundo concierto de temporada del Festival Músico Universal. Se interpretarán obras de, por ejemplo, Dmitri Yubnadubovich, a través de Cristian Orozco, Manuel Prada, de Frank Liszt, Andrés Sass, entre otros grandes compositores, por supuesto. Se realizará el estreno oficial en Ecuador de la obra Pasión según San Baqueta para tambor del compositor ecuatoriano Cristian Orozco. Esto se dará pues el jueves 1 de junio de 2017 a las 19:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge Casa. La adhesión sugerida es de $4 y pues vamos a hablar un poquito más sobre este tema, ¿no?, con Ramiro. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, gracias por la invitación y quiero agradecer por el espacio que nos brindan para poder difundir de mayor manera a nuestro público lo que estamos realizando constantemente en Músico Universal. Coméntanos, Ramiro, pues esta no es la primera ocasión que se realiza este concierto, ¿no? Es la segunda temporada ya, ¿cómo les fue en la primera? Claro, el año anterior, primera temporada de Músico Universal tuvo gran acogida. En este inicio de Músico Universal que tuvimos en el mes de marzo, igual hemos tenido gran acogida y agradecemos al público por su asistencia, por su constancia, por su interés por conocer más de lo que realiza Músico Universal, que ahora ya no solo hace conciertos, sino también busca ampliarse, como es está escrito en su agenda, con conferencias también, que más adelante les daremos datos sobre esto. ¿Cuál es el objetivo de este concierto de música universal? Por un lado entiendo que es difundir la música académica universal, pero sin dejar de lado la latinoamericana y ecuatoriana. Exactamente. Lo que queremos es mostrar al público y que el público también muestre a su familia, a sus vecinos, a sus hijos, a sus parientes, que la música latinoamericana y ecuatoriana, académicamente hablando, tiene el mismo nivel que la música europea, que todos tenemos la capacidad de poder crear de forma académicamente hablando las obras de gran nivel. Existen grandes compositores en el Ecuador como Luis Humberto Salgado, como Gerardo Guevara, como Carlos Bonilla Chávez, que han hecho gran legado con sus partituras, pero que necesitan ser mayormente difundidas, conocidas por el público en general. Y a propósito, ya pues entrando en detalles de quiénes presentarán obras, ¿no? Coméntanos, por favor, el trabajo de los compositores y ejecutores ecuatorianos. Tenemos, como usted mismo pronunciaba, el estreno de la obra para tambor del compositor ecuatoriano Cristian Orozco, el cual se estará presentando este día jueves 1 de junio a las 7:30 de la noche. También tenemos las obras de compositores ecuatorianos como el Preludio y Jumbo de Carlos Bonilla Chávez y la Rapsodia número 3 de Luis Humberto Salgado, que son obras emblemáticas para el Ecuador de gran nivel académico. También tenemos obras universales como la Campanela de Franz Liszt. También tenemos un capricho para violín y un capricho escape de la realidad tocada por la violinista ucraniana Diana Melikova, que es violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional. También tenemos en música latinoamericana tenemos el Andrés Sass, que es un compositor que realizó su obra Suray Surita, que es una obra tradicional peruana que va a ser cantada en quichua. Entonces este también es algo que queremos resaltar. En el Ecuador tenemos un idioma que también nos pertenece y merece tener la relevancia que se da, ¿sí? Y también tenemos un dúo para guitarra y flauta, que es el guitarrista ecuatoriano Vicente Rodríguez, profesor del Conservatorio Superior, y de la flautista Priscila Castro, que es venezolana, también profesora del Conservatorio Nacional, que se juntan para poder hacer un ensamble, tocar música latinoamericana de gran nivel. Esto pues nos demuestra que en Ecuador, en el país, existe calidad, ¿no? Calidad musical, porque obras como las que ha mencionado en esta ocasión Ramiro, pues no son cuestión fácil de tocar, de ejecutar, y por supuesto este ámbito de componer también nos revitaliza, creo yo. Hay música ecuatoriana hecha por ecuatorianos y creo que eso es algo que debe rescatarse, ¿no? Sí, hay grandes composiciones de ecuatorianos que han sido tocadas en el extranjero, son más conocidas en el extranjero, y nosotros queremos dar a conocer aquí en el Ecuador. Tenemos la suerte que el público nos ha recibido con gran afecto en cada concierto, sus aplausos siempre nos nutren y siempre están buscando que presentemos nuevas cosas, y nosotros estamos interesados en mostrarles a nuevos músicos con nuevo repertorio. Tenemos la gran acogida del público y agradecemos al público por su generosidad en sus aplausos y por su asistencia, por hacer esa cola para poder ingresar y apreciar de nuestro arte. En la primera ocasión, recuerdo, de este festival, creo que uno de los objetivos era precisamente incentivar a que se conozcan los talentos de jóvenes músicos, ¿no? ¿En esta ocasión se pretende lo mismo o son quizás músicos más veteranos? Es el eje fundamental de Música Universal. Es dar a conocer a los nuevos chicos talentosos junto con chicos con profesores o músicos ya consagrados. Tal es así, tenemos ahí al joven pianista Elías Peñafiel, que va a tocar. Tenemos al joven guitarrista igual, Vicente Rodríguez. Tenemos a la cantante ecuatoriana Doris Gordón, que es de gran trayectoria ecuatoriana, que tiene su experiencia. Y tenemos, siempre buscamos fusionar, unir a los dos, a los jóvenes talentos con los ya consagrados, para poder deleitar al público con mayor líneas de experiencias para ellos. Y pues solamente queda que usted, Ramiro, nuevamente haga la invitación a la gente que nos escucha respecto a este evento que se va a desarrollar aquí, ¿no? En la Casa de la Cultura, por favor. Les invito al público en general que siempre nos acompaña y a los que se interesan por este proyecto, al segundo concierto de temporada del Festival Música Universal, donde se interpretarán obras como de los ecuatorianos Cristian Orozco, Luis Humberto Salgado, Gerardo Guevara, Carlos Bonilla, y de músicos universales como Manuel Prada, Franz Liszt y Andrés Sass, entre otros. Esto se realizará el jueves 1 de junio del 2017 a las 19:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Jorge Icaza, con una adhesión sugerida de $4. Y tenemos el estreno nacional de la obra Pasión según Zambaqueta para tambor del compositor ecuatoriano Cristian Orozco. Pues les deseamos total éxito a este evento, ¿no? Músico Universal, promoviendo pues la música académica universal, latinoamericana y ecuatoriana. Sí, también ahí quiero recalcar algo. Música Universal no solo se limita a hacer conciertos, sino también creemos que dar espacio a los jóvenes, dar oportunidades para que puedan coger mayor experiencia, puedan mostrar al público el trabajo que un ecuatoriano realiza, que podemos crecer, que no necesitamos tener dinero como para poder decir yo puedo tocar un instrumento en el Conservatorio Nacional. Si uno tiene la predisposición, la entrega y la dedicación, puede lograrlo. Y también, como digo, Música Universal también busca crecer, que está en sus proyectos, y tenemos una conferencia este 17 de junio a las 10 de la mañana, es una conferencia de música para cine. Es la conferencia dada por el magíster Benito Belduma, profesor de composición y guitarrista, también especializado en España. Entonces, esto se va a estar dando en la sala Benjamín Carrión. Entonces, esto completamente gratuita. Todos los interesados no necesitan ser académicos para poder venir y entender que es una composición para cine. Es para el público en general y para los compositores interesados en este género, en esta línea. Muchísimas gracias, Ramiro, y pues esperamos que a lo largo de estos días que faltan para el 1 de junio, pues podamos tener incluso a los músicos aquí en Neta Radio para tocar música en vivo. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, esperamos al público con los brazos abiertos, como siempre agradecemos su presencia, inviten a más personas, porque aunque siempre se nos queda el teatro corto, pero siempre es bueno sentir que estamos con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Cuerpo me da las ganas que un día

10 de la mañana con 57 minutos. Regresamos acá a La Rayuela. Antes de toda esta ronda de entrevistas, canciones, pues nuestra compañera Michelle Fátima había anunciado un dato que nos parece de vital importancia que sigamos redundando sobre este tema. Hoy, 31 de mayo, se considera el Día Mundial Sin Tabaco. Y pues el lema para este año es que el tabaco es una amenaza para todos. Digamos no al tabaco, al tabaco. Protejamos la salud, reduzcamos la pobreza y promovamos el desarrollo. Eso lo dice directamente la Organización Mundial de la Salud. El tabaco es una amenaza para el desarrollo. Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2017, la OMS recuerda la amenaza que representa este producto para el desarrollo de los países y hace un llamamiento a sus gobiernos para que apliquen medidas firmes de control del tabaco, como la prohibición de comercializarlo y publicitarlo, la promoción del empaquetado neutro de los productos que lo contienen, el aumento de los impuestos especiales y la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y lugares de trabajo. Así es, este Día Mundial del Tabaco pues tiene el propósito de fomentar en un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. Se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año, pero muchas personas aún esto pues son palabras necias, digamos, de cierta forma, ¿no? Hagamos este esfuerzo, ¿no? Aquellas personas que gustan del tabaco, pues hoy tratemos de no hacerlo de por lo menos un día. Claro, por lo menos un día al año. Y esto más que por un asunto moral o algo por el estilo, porque esa no es nuestra función, por supuesto, es simplemente velar por la salud de las personas, promover los derechos de otras personas que no les gusta el tabaco, por ejemplo, y por supuesto, darse cuenta de que es un problema de salud pública que afecta a los gobiernos de cada país. Por favor, ¿tienes más información, Fernanda? Así es. El día de ayer, El Comercio sacó un artículo que me parece muy importante compartir para que tomemos en cuenta la cifra de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a más de 7 millones de personas cada año. El consumo de tabaco mata a más de 7 millones de personas por año en todo el mundo. Esto es lo que alertó la Organización Mundial de la Salud el día de ayer. E instó a prohibir su promoción y a aumentar precios y tasas de este producto. Es importante saber que esto pues no solamente tiene un impacto, como ya lo decía Gabriel, para la salud, puede generar cáncer a la boca, a los pulmones, a la tráquea, sino también que tiene un impacto medioambiental muy fuerte. Entonces es importante tener en cuenta esto. Agrava la pobreza, reduce la productividad económica, afecta negativamente la elección de los alimentos que se consumen y contamina el aire de los interiores. Así lo declara la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, en un comunicado. El consumo de tabaco se lleva, nuevamente, más de 7 millones de personas cada año. Es importante, me parece, realmente recalcar esta cifra. O sea, son 7 millones de personas que mueren por esto. Y además es una cifra que puede, digamos, de cierta forma, ¿no?, cambiar. Porque está en nuestras manos. El hecho de consumir o no tabaco está en nuestras manos. Sí, es una cifra que creo que tranquilamente se puede modificar. Y también es importante, o sea, no es que los 7 millones de personas fumaban, sino que la gran mayoría de estos 7 millones de personas son fumadores pasivos, personas que no consumían tabaco, pero porque tenían a una persona cerca que fumaba y cosas por el estilo, terminan falleciendo por esto. O sea, es algo muy fuerte porque es llegar al punto de respetar el derecho del otro también. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Actualmente, el tabaco es la principal causa evitable de enfermedades no transmisibles. Mata a la mitad de las personas que lo consumen. El tabaquismo afecta principalmente a personas pobres y constituye una causa importante de disparidades en salud entre ricos y pobres, según la Organización Mundial de la Salud. También pues es necesario mencionar los efectos nocivos que tiene pues esta actividad respecto a nuestros cuerpos, al organismo. Los efectos son nocivamente, valga la redundancia, ¿no? Nocivos por la nocividad que estos tienen. El tabaco, pues, tiene principalmente cuatro efectos nocivos. Por ejemplo, aquel causado por este elemento que contiene el tabaco, que es la nicotina, que es el principal componente de este producto, es el que produce precisamente la dependencia adictiva a este producto. También, pues, al ser un producto de origen, digamos así, carbónico, contiene, por supuesto, monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que precede de la combustión incompleta de la hebra de tabaco y también de cualquier producto en combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea de gasolina o diésel. Imagínense. Como en coger los buses, la salida del carro. Claro, el y fumarse eso. Todo producto que se quema, ¿no? Esté en proceso de combustión y de origen de carbono, pues por supuesto que expide monóxido de carbono. Es un gas letal. Ustedes recuerden, pues, que con esto incluso se mataba masivamente en las guerras mundiales, con monóxido de carbono, en trenes de la muerte o en cabinas de gas, ¿no? También hay gases irritantes, gases que afectan al aparato respiratorio y, por supuesto, sustancias cancerígenas. El humo del tabaco se ha detectado, en este humo se ha detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas, como el benzopireno, que se forma durante la combustión del tabaco o del papel de los cigarrillos. Al fumar, no solo los fumadores son afectados, también son afectadas las personas más cercanas, es decir, los fumadores pasivos. Además, en el humo de tabaco se liberan miles de toneladas de productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero. Y los residuos de los productos de tabaco son el tipo de basura más numeroso. Cerca de 10 mil millones de los 15 mil millones de cigarrillos vendidos diariamente en el mundo se desechan al medio ambiente. Las colillas de cigarrillo representan entre el 30 y el 40% de los objetos recogidos entre las actividades de limpieza costera y urbana. Imagínese usted, o sea, la cantidad de basura que genera el fumar un tabaco. Es importante, ¿no?, estas cifras, siempre tenerlas presentes. Como repetimos, no es nuestra labor juzgar y mucho menos dar criterios a nivel moral. Y pues simplemente esta información está en el marco de que pretendemos concientizar, promulgar los derechos de aquellas personas que incluso no fuman, porque ya escuchó usted un concepto, ¿no?, los fumadores pasivos, que son personas también afectadas por oler las sustancias que se expide a través de esta actividad. Y pues si usted es una persona fumadora, este día pues le invitamos a dejar y abstenerse durante 24 horas. ¿Qué tal? ¿Qué tal si pasa eso? Quizás pues hay otras razones importantes también, ¿no? La familia, para la OMS, para la OMS resulta ser una causante de pobreza también en los países, ¿no? El consumo de tabaco. Así que pues pensemos, concienticemos y pues ahí está la decisión de cada uno, el albedrío de cada uno para hacer pues de nuestro cuerpo lo que nosotros creamos que es correcto. A propósito del Día del Tabaco, Fernanda ha preparado un audio. Sí, tenemos un audio de radialistas apasionadas y apasionados que habla precisamente de este tema, de cómo una persona debe dejar el tabaco. Y le cuento también que el día de hoy, justo buscando este audio en radialistas apasionadas y apasionados, leí que el famoso vaquero de los tabacos Marlboro, el que todos conocemos, todos alguna vez lo hemos visto, falleció con cáncer por tabaco. Así que pues, para que lo tenga en cuenta, escuchemos este audio sobre el Día Mundial sin Tabaco. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentía cansado, cansado y aburrido. Yo era un fumador empedernido. Me volaba dos cajetillas al día. Probé de todo para dejar el tabaco. Parches de nicotina, pastillas, partir los cigarrillos en dos para fumar la mitad, pero nada, nada, nada sirvió. Disculpen, por favor, perdón. Hasta que un día, una amiga que también había sido fumadora me dijo: mira, el único camino es tu fuerza de voluntad. ¿De veras quieres dejar de fumar? Sí, en verdad que sí quiero. De verdad que sí quiero, pero es que no puedo. Si quieres, puedes. Hay que cortar mentalmente con el tabaco. La única fórmula es no fumar ni un solo cigarrillo, ni siquiera tocar la cajetilla. Te tienes que preparar psicológicamente para el primer día sin tabaco. No tengas miedo, no será tan difícil como crees. Escoge una temporada sin tensiones en la familia o el trabajo. Unas vacaciones son excelentes para tomar la gran decisión. La víspera, fúmate el último cigarrillo y bota los que hayan sobrado. No te hagas trampa, bota también los ceniceros. Hoy has decidido dejar de fumar. Comienza una nueva vida para ti. Aconséjame, por favor. ¿Qué debo hacer para sobrevivir a los primeros días sin tabaco? Primer consejo, cuéntaselo a tus amigos, a tus amigas y compañeros de trabajo. Que lo sepan todos y que no fumen delante de ti. Segundo consejo, haz ejercicios físicos o trabajos manuales. La ansiedad se pasa caminando, corriendo. Toma mucha agua. Mantén ocupada tu mente. Tercer consejo, utiliza chicles o caramelos como sustitutos. Busca un lápiz para entretener los dedos o un palillo para la boca, pero no enciendas ni un cigarrillo en todo el día. Y recuerda, ningún día será peor que el anterior. Mañana será más fácil que hoy. Persevera, continúa, resiste. Después de un par de semanas sin fumar, te darás cuenta que ya no estás tan pendiente del tabaco. ¿Y si tengo una recaída? No te deprimas, no te culpabilices, confía en ti, porque nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. Y entonces llegará ese día maravilloso en que te sientas libre, como un preso que salió de una cárcel de nicotina. El día en que te ofrezcan un vulgar cigarrillo y tú respondas con orgullo... Gracias, no fumo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Me levanté con ganas de escribirte algo y me salió esta canción que aquí te canto. No sé si la escucharás, pero a mí me da igual, que es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas. Quiero ponerle mi apellido a tu nombre, quiero saber todo lo que tu vida esconde, y ponerle color a todo tu dolor, darte lo que me pidas por el resto de mi vida. Quiero que te enamoré, cada 14 de febrero enviarte flores, pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores. Quiero cantar una canción que te enamoré. Quiero ponerle mi apellido a tu nombre, quiero saber todo lo que tu vida esconde, y ponerle color a todo tu dolor, darte lo que me pidas por el resto de mi vida. Quiero cantar una canción que te enamore, cada 14 de febrero enviarte flores. Sientes en mí, pa' que más nunca llores. Quiero cantar. 11 y 15 de la mañana. Y pues les vamos a presentar un poquito de agenda cultural. El día de hoy, a las 19:30, es la presentación del ballet folclórico Hachiwa, aquí en el Teatro Demetra Aguilera Malta. Hachiwa es de Ecuador, ballet folclórico nacional permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Hachiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú. La entrada está en general a $30 y para estudiantes $25. El responsable es Rafael Camino, ya lo sabe, el día de hoy a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Las entradas pues para este evento están entre los $30 en la general y estudiantes en $25. También mencionarles que el jueves 1 de junio, mañana, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el 5º Festival Internacional Los Cuerpos se Danzan. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a este 5º festival, un evento pues presentado por el Ballet Los Andes, una entrada con invitación. Para mayor información al 0983-544306, 0983-544306. También hay la exposición Sueños de Niñas, esto en el área de la mujer Nela Martínez, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto queda pues al lado del Teatro Prometeo. El miércoles 31 de mayo, hoy, y pues está vigente esta exposición hasta el viernes 30 de junio, desde las 9:00. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta exposición Sueños de Niñas, en el marco de la celebración del Día Internacional del Niño. La muestra contiene autorretratos pintados por adolescentes de entre 12 y 16 años de sectores rurales marginados de 16 provincias del país. La exposición es parte del proyecto Cartas de Niñas, dirigida a lograr que la sociedad valore a las niñas y a las adolescentes del país. Esto pues responsabilidad del área de la mujer de aquí de la Casa de la Cultura. Y para mayor información puede comunicarse al 22-21-06-006. 22-21-006, extensión 140. Tenemos también el Teatro Patio de Comedias, presenta el monólogo del Pipí, Memorias de un Impotente. Estas serán las presentaciones del día de mañana y el 2 de julio, en los horarios de 20:30 y el domingo a las 18:30 en el Patio de Comedias. Estos, pues, les voy a contar un poquito de qué se trata. Feliciano es un hombre que acaba de tener su primer ataque de impotencia. Queda atrapado en un motelucho. En su desesperación busca la forma de reanimar a su fiel compañero de batallas, pero esto no es fácil. El monólogo del Pipí, la voz de los héroes callados y uno que otro caído. Ya lo sabe, esto es una comedia, así que si le interesa en el patio de comidas, en el patio de comedias, perdón, la entrada general $15, $8 de estudiantes y tercera edad y personas con discapacidad $7. Hablando de humor, ¿usted reconoce el nombre de Adal Ramones? Yo creo que sí. Adal Ramones presenta Las Cosas Como Son. Esto en el Teatro del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sábado 3 de junio a las 20:00. En esta ocasión, se invita a la presentación del comediante Adal Ramones con la obra Las Cosas Como Son. Una noche donde las risas y la camaradería están garantizadas. La mejor terapia para olvidar los problemas cotidianos. Entradas a la venta en Ticket Show, valores de las entradas, de preferencia, en preferencia $45, entrada VIP $70, silla Golden Box $110. Para mayor información al 2248-449, 2248-449. También pues, la presentación del disco Color de África, en el área de la mujer Nela Martínez, al lado del Teatro Prometeo, el miércoles 31 de mayo, es decir hoy, y pues también está vigente hasta el 30 de junio. Sí, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al lanzamiento del disco Color de África de Alberto Caleris. El objetivo de este proyecto es vincular a las niñas y a los niños al arte como una herramienta de educación y sensibilización para que los niños puedan expresar sus emociones y sus sueños a través de la música, la pintura y el cine. Así, todos invitados pues a la presentación de este disco Color de África. Encontré algo que me pareció muy bonito. taller permanente de danzas tradicionales y populares para adultos mayores que bailan en pareja. Este taller, como ya lo mencioné, es permanente. Si desea pues más información, puede asistir a la Casa de los Movimientos, ubicada en la calle Cerro Hermoso, entre Casigua y Maldonado, a una cuadra del redondel de la Villa Flora. Si pues también desea llamar para conocer cuándo es el inicio de los nuevos integrantes, el teléfono es 38 12 42 7, 38 12 42 7. Esto es pues para adultos mayores, es algo muy chévere, pueden salir, disfrutar, bailar, conocer a gente nueva, y pues muy chévere, ¿no? Muy interesante. También pues el grupo Quimera celebra ya los 35 años de trayectoria en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el viernes 2 de junio a las 20 horas. Se invita pues a este concierto Quimera 35 años, donde se presenta el trabajo de la música festiva ecuatoriana junto a la banda de Calpi. El evento contará con la participación de Paulina Tamayo y el trío Colonial. Entradas a la venta en EQ Ticket, precios de la general están en $25, en preferencia 35 y Quimera Gold a $45. Mayor información con el grupo Quimera al 0999-730350, 0999-730350. El Teatro Patio de Comedias presenta la obra Cómo Acabar con la Cultura. Las únicas presentaciones serán el jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de junio, a las 21 horas, en la Creperola del Teatro, en la 18 de septiembre y 9 de octubre. Si desea hacer su reservación, puede llamar al 2557-568, 2557-568. Este, pues, obra es basada en el libro de Woody Allen. Es una comedia surrealista donde un detective privado se ve envuelto en una extraña situación en el que tiene que encontrar a Dios, ya que una rubia despampanante lo contrató para encontrarlo. Ya lo sabe, la admisión es de $10 y pues es de este día jueves hasta el día sábado a las 9 horas de la noche. Y pues ya siendo las 11 de la mañana con 22 minutos, vamos a un tema musical más, a escuchar a Kalimba con este tema, Duele, y regresamos. Delirante, tan demente, no buscarte entre la gente, olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás. Te metiste en cada etapa, es eterna la semana, sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa, voy a morir. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente, yeah. Porque duele. Siento frío, son heladas en la calle, las miradas, no te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente. Porque duele, duele tanto amarte así, la ilusión se me escapa, me besaste, despertar y no tenerte aquí, siento que me mata.

Esta demanda muestra el valor y la audacia de Manuela, que actuaba auspiciada legalmente por el doctor Luis Quijano. El presidente de la audiencia, Barón de Carondelet, rechazó duramente los términos de la demanda y dijo: ¿Cómo os atrevéis a demandar al Estado colonial? Eso es inaudito e inofensivo. Su señoría, solicito a usía que mi demandante pague inmediatamente las costas de esta temeraria e injurídica querella. Manuel Espejo apeló la nulidad de la sentencia ante el Tribunal de la Audiencia, apelación que a su vez le fue denegada por temeraria. Después apeló ante el rey y finalmente consiguió el efecto suspensivo del pago de costas del juicio. Manuela sobrevivió también a la muerte de su esposo, José Mejía Lequerica, que ocurrió en Cádiz en 1813, y la hallamos más tarde declarándose heredera universal de José y cuidando con amor no solo los libros dejados por su hermano Eugenio, sino también los de su esposo. En los últimos años, la figura de Manuela Espejo ha comenzado a ser rescatada del olvido con el libro del destacado historiador Carlos Paladines, Herofilia, conjeturas sobre Manuela Espejo, y con la creación del premio Manuela Espejo por parte del ilustre municipio de Quito, para distinguir a las mujeres destacadas por su labor en el ámbito social, cultural o educativo. Escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Once de la mañana con 37 minutos, ya los minutos finales de La Rayuela. El día de hoy, pues, nos acompañaron en la mañana Wilson David Echeverría. Él es músico, licenciado en pedagogía musical, poeta, y pues, entre otras cosas, nos comentaba que hoy se encuentra en esta gira de medios, ¿no? En gira de medios precisamente para promocionar su último material compilatorio, Música Es, de la producción de Wilson David Echeverría. Y pues en ese sentido, pues nos disfrutamos esta conversación junto a él, y nos asombró ciertas cosas, por ejemplo, de que él fundó el coro de la Casa de la Cultura en el núcleo del Oro, en la ciudad de Machala, por ejemplo, y que también fundó el coro de la Casa de la Cultura en Puerto Ayora, en Galápagos. Creo que son valores, o mejor dicho, datos interesantes, precisos de señalar. Estábamos junto a una persona apasionada, afirmaba él que su música tiene razón social, de que tiene, que canta a los seres humanos, ¿no?, de carne y hueso. Y pues con él estuvimos en esta mañana compartiendo su música, incluso música en formato acústico. Después tendríamos una entrevista junto a Malena Cueva, especialista en la piel. Ella es cosmetóloga y terapeuta holística, y pues mezcló sus dos profesiones para crear, como decir, la cosmetología holística. Entonces ella pues trata la piel, pero desde el interior, desde el todo del cuerpo. Entonces ella es fundadora de Ciespa y nos habló un poquito de su nuevo emprendimiento y de cómo cuidar la piel desde el interior. Eso creo que es vital. A veces creo que en el tema de esto de la piel, ¿no?, creo que es uno de los órganos, porque es un órgano el más extenso del cuerpo. Es el que menos damos importancia, me parece, ¿no? Me parece que sí. Eso mismo me contaba ella, pues fuera de micrófono, que no es solamente que es el que menos le damos importancia, sino también que, pues, como es un afectado, órgano externo. Exactamente, externo, le llega menos los nutrientes, le llega menos las vitaminas, porque pues todo se lo agarra el corazón, el intestino, el hígado, los riñones y todo tipo de órganos, y a la piel le llega lo último. Entonces es muy importante aprender a cuidarla. Claro, es muy vital aprender este tema, ¿no? De cuidar nuestra piel, de cuidar, como dice Fernanda y como dijo nuestra invitada Malena Cueva, desde el interior. ¿A qué se refiere? A que debe la piel, al ser un órgano externo, pues se presenta en primera sintomatología a nivel interno, es decir, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo presentan los primeros síntomas de un daño y después se afecta la piel, ¿no? Recordarás, Fernanda, que pues en algunas enfermedades a nivel interno, en efecto, tiene su sintomatología a nivel de la piel. Por ejemplo, en algunas cuestiones como daño al hígado, entiendo que se presenta también con deficiencias en la piel. También, por ejemplo, cuando no vamos bien al baño, por el tema que contaba Malena del estrés, que a veces el intestino comienza a fallar, y pues esto nos genera problemas en la piel, porque como nos comentaba, el organismo se vuelve tóxico y todas las toxinas salen por la piel, por los poros, y esto pues nos genera manchas, nos genera acné y todo tipo de cosas. Entonces es muy importante no solo que cuidemos la piel por tratar de vernos bien, sino también por salud, saber qué hay detrás de lo que nos sucede, qué hay detrás del acné, qué hay detrás de las manchas, de la resequedad de la piel. Así es. Y pues, siendo ya las 11 de la mañana con 41 minutos, vamos a un tema musical más, a escuchar a esta banda, que a propósito, pues, yo recuerdo que allá finales de, o 2000 me parece, 2000, ¿qué será? 2010, por ahí creo que tuvo el auge, ¿no? Estamos hablando de Kudai. Doy la mención específica ya que en esta banda, pues, en cierta época, pues, integró una de las cantantes en este momento yo creo reconocidas de aquí del país, estoy hablando de Gabriela Villalba. En la mañana escuchaba música de Gabriela Villalba y me sorprendió un tema, ya te voy a hacer escuchar, Fernanda, se llama un tema París. Muy, muy interesante esa producción a nivel audiovisual y por supuesto musical también. Así que, pues en esa época Kudai salió a nivel al menos latinoamericano. Y pues nos enorgullecía como ecuatorianos que una ecuatoriana forme parte de una agrupación de corte internacional. Que fue primero parte de Kiruba también, que tuvo su bueno, auge. Hace años, ¿no? Su auge aquí, o sea, Kiruba era lo máximo aquí en el país. Así es, así avanza nuestra cultura musical, nuestros artistas. Escuchemos Kudai, Nada Queda. A la fiebre que causó tu amor. Me quitas el dolor, fiebre que causó tu amor. Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí, el hielo quiebra mi voz. No digas no. De la mañana con 54 minutos, pues tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya está resuelto, ya está resuelto. Estamos de regreso en la Rayuela y tan solo para despedir ya la edición del día de hoy. Recuerde que es el programa 103 de lo que va en el presente año y estamos en medio de la semana, día de mitad de la semana, ¿no? Y pues esto ha sido todo en La Rayuela. Les esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana. Recuerde que el programa se mantiene hasta el mediodía. Si usted desea comunicarse, no dude en hacerlo a las líneas de WhatsApp, por ejemplo, al 099-51-54-039 o al teléfono fijo de la radio 2229-66 y con gusto pues hablaremos, charlaremos y compartiremos. Esto ha sido todo con respecto a mi persona y agradezco también el trabajo de Vicente Moya el día de hoy. Nos veríamos mañana. Hasta el día de mañana, ya lo sabe, con muchas ganas, con mucha actitud, aquí a las 9 de la mañana en La Rayuela. ¡Hasta mañana! ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.